La la la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radiocartón.com. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radiocartón.com. ¿Qué tal? Pues gracias a ustedes en un inicio por apoyar esto, por hacer este programa enfocado en el trabajo que estamos haciendo y pues por esparcir la música, ¿no? Principalmente. bueno, en esta cuestión de la compilación que hicimos del sampler, la idea surgió a inicios de año con la idea del tour que íbamos a hacer con Fumata en Europa, y se nos ocurrió a Román y a mí que estaría bueno pues distribuir un poco lo que se está haciendo por acá. Y pues con esa idea juntamos a bandas con las que hemos trabajado, ya sea directamente lanzando cosas con el sello o bandas con las que hemos tenido relación desde hace tiempo, como Terror Cósmico, por ejemplo. Y pues esa fue la idea, se hicieron 200 copias y tuvimos la oportunidad de estarlas rolando en Europa durante la gira. Buenas tardes, bienvenidos a María, Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com. Desde aquí, desde Pavo 209, ahí suben las escaleras y al fondo a la derecha, somos el último barrio chino. En el barrio chino de Guanatos, transmitiendo cultura de retaguardia. En los controles, Jacobo Monraz, como siempre ahí haciéndonos valer con el acomodo de los audios y todo. Aquí invitado Josué Carballo, quien ha estado ahí en unos programas con nosotros y que ahí nos hizo valer con la logística de una entrevista que pudimos hacer a distancia. Más bien pues una serie de preguntas que Juan Tamayo, que fue la voz que escucharon ahí entre la canción con la que abrimos, pues nos hizo favor de contestarnos ahí utilizando, perdón, la tecnología. Un tanto lo agarramos en San Luis Potosí, porque justo hoy, viernes 29 de noviembre, no 28, como puse ayer en el anuncio en María Rock Cartón en Facebook, que pues a veces se le van a uno las cabras. Hoy viernes 29 se presentan allá con Fumata, ahí Juan Tamayo junto al Máximo Mateo, Javier Alejandre del Terror Cósmico y pues el buen Mico, ¿no? Ahí en la batería, que también pues participa en varios proyectos y también ahí bueno para echar la tinta y la creatividad ahí con los dibujos. Y pues entonces nosotros iniciamos y lo que vamos a tocar hoy es justo el sampler de LSDR Records, que es este sello de música pesada, de música potente, de música lenta, de pues de todos estos sonidos que pues van teniendo etiquetas, pero pues podríamos dejarlo como dicen ellos, ¿no? Lento, pesado y distorsionado, ¿no? Es como ahí definen un tanto. Y pues este 2019 sacaron este sampler, ahí como nos decía el buen Juan Tamayo, pues con esta motivación de la gira que tuvieron en mayo, los Terror Cósmico y los Fumata ya por las Europas, que les tocó irse, y pues con, como dice, para mostrar lo que se está haciendo por acá, se hace este disco, y pues un disco que son 9 tracks, del cual vamos a poder tocar 5 y vamos a dejar uno extra ahí para el bonus del podcast, que pues tristemente no lo podemos tocar todo porque pues justo es un sello, es una disquera de música que es obviamente no comercial, es una música de minorías, de gente que pues se va encontrando con estos sonidos y los va como adoptando y va entendiendo, o los va agarrando para poder expresar ciertas cosas, ¿no? Que luego trae uno adentro. Me parece que todas estas rolas son como muy catárticas, muy de ponerte a escuchar y sublevar ahí ciertas emociones, qué sé yo, ¿no? Además de llevar el sello, la edición de los discos de las bandas con las que han colaborado, hacer los conciertos por ahí en lugarcillos ahí medio underground para que se pueda expresar bien, ¿no? Lo que todo el trabajo, ¿no? De esa logística de saber dónde encontrar. Y pues bueno, ahí si nos estuvieran escuchando, un saludo también para Román Tamayo, que ahí como vamos a estar escuchando las respuestas. Ayer obviamente les mandamos las preguntas y le decíamos a Juan, ¿no? Que es Juan pues la mitad de la mente, corazón y tripas, ¿no? Del proyecto, la otra mitad de su carnal Román Tamayo, que pues también ojalá en alguna ocasión ahí podamos intercambiar unas palabras. Iniciamos con la primera canción de este disco del sampler 2019 de los LSDR Records, que es de Saturno Groups, que lleva por título Solar Hawk, y que también pues salió en el disco de Saturno Groups, que salió en el 2018, una banda de Durango, que está el otro día iba llegando al barrio y estaba seguro que estaba escuchando el bajeo de Al Diablo la Gente, de los Duk Duks, güey, neta. Y era como una fiesta y como que estaba una banda amenizando, pero me tuve que ir por cuestiones de tiempo, pero me hubiera gustado corroborar, ¿no? Entonces traía Durango en la mente y bueno, los LSDR Records, una banda de ahí que un equipo de trabajo en la Ciudad de México quizá, pero que están repartidos y vamos a ver ahí distintas bandas de distintos lugares de la ciudad, pues que no centralizan, ¿no? Que más bien quieren encontrar todas estas expresiones pues alrededor ahí del mapa. Ahí abrimos con Saturno Groups como esta parte pues ya lo dijimos, una exploración sonora de rock psicodélico, como tienen ahí su definición en su Bandcamp propio. Y pues vamos a ir con la segunda, que es justo el segundo track, que es esta banda Ceguera, que conforman Gerardo Arias, de que también Ceguera, pues ya hemos puesto varias canciones acá en María, y pues el Gerardo Arias, que también ahí ya hemos dicho que tenemos ganas de entrevistarlo, de saber el porqué de este viaje ahí a Bristol, Inglaterra, y pues después de estar acá tocando con los Bar de Monjas y también de haber participado ahí con Cuatro Ciénegas, se va y el vato hace esta banda que en este Creations, el EP del 2017, una banda que se define como post-doom, participa con Matt Naiko, el baterista, y en ese momento con Aaron Scroops, un bajista que me parece que ya no está con ellos, son el Gerardo Arias y Matt Naiko, también están ahí por presentar algo, hemos estado atentos y estamos esperando ahí que vayan saliendo las canciones. Y pues esta banda también que sabe cómo meter esta cuestión que también hacen los Binum Sabati, como en esta escuela de la música y los audios, ¿no? Entonces los audios le dan como de repente una carga entre, qué sé yo, política, social, qué va, pues. Pero ahí vamos a escuchar a los Cegueras con la canción Mosul, de este disco que pues tiene ahí, ahorita vamos a escuchar un poco, Juan abrándonos un tanto, le hicimos la pregunta del arte, ¿no? Porque creíamos que pues es un sello que se preocupa por todo y va desde lo musical, el mensaje y lo visual, como para que haya una cuestión muy redonda de que quede claro lo que se quiere decir. Y pues esta portada que tiene ahí a los costados unos palos secos que se doblan y agarran forma de guadaña porque de ellos penden un par de cadáveres, y luego una especie de tortuga gigantesca como una pirámide dominada como por un demonio con una armadura muy chingona y de al fondo así como de frente como si fuera uno, una especie de caballeros como de pues muy medievales, ¿no? Dan así como muy oscuros con cuernos y pero aterrorizados, ¿no? Ante el poder de este vato, este demonio, esta deidad que como que apunta al cielo y junta las nubes y junta los truenos. Y nos vamos con Mosul de Ceguera, este segundo track del sampler 2019 de LSDR Records, y vamos a seguir escuchando ahí Juan Tamayo. Continuamos en María. Bueno, en cuanto al arte, hemos podido trabajar con artistas nacionales y de hecho uno internacional para los pósters de nuestros eventos, de nuestros festivales, y esto siempre va encaminado como con darle la parte visual a lo que queremos que la gente vaya a escuchar, que visualmente con algo, no, es lo primero que ve la gente, el póster, entonces que tengan desde ahí una idea de qué es lo que pueden ir a escuchar es en ese show. Y pues sí, Mico ha sido uno de los artistas con los que más hemos colaborado, también Rata Rodríguez, René Hernández, que hizo el póster del segundo festival, y Paul Plasma, un gran amigo de alemán, nos hizo el póster para el festival de hace un año, y el de este año lo hizo Valdemar Rodríguez, que se hace llamar Hellbound Graphics. Y pues por ahí va el asunto, el chiste es también tener algo que perdure, siento yo, que en algún punto después, en los años, veas el póster y te llegue esa memoria de ese show al que fuiste, si te la pasaste chido y demás. Es como pues la idea, ¿no? Que quede, que no se quede tanto en el olvido, sino que haya un registro de eso. banda tiene un poco su viaje, pero de alguna manera, de cierta forma, todos coincidimos como en ciertos sentimientos, si lo ya podría llamar así, de pues la situación. Yo creo que en la situación en la que todos estamos involucrados, de cómo vemos todos la situación actual y cómo vemos el futuro, creo que eso es un poco lo que podría unir la temática de cada banda, pero en especial no sé si todo sea exactamente en conjunto, solamente son como pequeños hints en cada banda que sí, ya que los pones todos juntos, como por ejemplo en el compilado, si es curioso, no lo había pensado, pero sí tiene cierto significado macabro. Y ahí continuamos escuchando las respuestas de Juan Tamayo, le cuestionábamos acerca de si había de pronto como un mensaje general, ¿no? Dentro de todo, o sea, como ritmos que pueden sonar similares dentro de cada individualidad, de cada proyecto, si pues en la totalidad había como, se notaba parte de lo musical en que digamos, en un mensaje, en un discurso, hay como algo más global entre ellos, y pues ahí tuvimos su respuesta. Continuamos aquí en María, hoy estamos haciendo el número 43, con el que cerramos esta cuarta temporada de 10 programas, y la siguiente semana vamos a tener el María Pacheca número 4, con el resumen de las bandas que estuvieron sonando del 34, del María 34 al María 43, ahí pues pura música de corrido, sin choro de por medio, ahí también para que disfruten un resumen que luego cuesta mucho trabajo hacer porque son muchas las bandas que ponemos y pues tenemos que escoger pocas por ahí, una o dos de cada emisión, pero trabajo bueno, arduo. Seguramente ahí vamos a poner al final algo también de este disco, quizá de lo que no tocamos, estaría chido ahí para complementar el María Pacheca de la próxima semana. Y pues le mandamos saludos ahí a la banda que luego siempre nos está escuchando, al Benny, que es ahí pues también colaborador y de los que siempre están ahí al pendiente de todo lo que decimos. Le mandamos saludos al David, al Yello, a la gente de La Rueda aquí en La Rueda Libros y Café en Prisciliano Sánchez 615. Entre Pavo y entre Federalismo, ahí pues un cafecito, se pueden tomar un puro, se pueden tomar un té, pueden leer algo de los libros, pueden cotorrear con todos los que llegan. Y pues justamente hoy da inicio la Francachela Cartonera, que es un evento ahí de una semana donde hay presentaciones de libros, hay eventos, hay cuestiones musicales, hay cuestiones de pintura, de plásticas. Hoy da inicio y en el Bobber Black va a ser la inauguración hoy a las 8 p.m. El Bobber Black, que está en Juan Manuel 1202, en esquina con Nicolás Romero, ahí donde Juan Manuel le nace como un camelloncito. Ahí va a ser pues hoy la inauguración, se va a poner va a ser la inauguración de la exposición plástica El Ritual de Ricardo Sotelo. En la música va a estar Lengua Fractal, va a haber también ahí un recital de Adrián Guízar, es ópera, me acuerdo, estaba viendo porque tiene los títulos como en francés, pero es un vato que canta acá como ópera, entonces va a estar ahí como que diverso y curado, y pues va a ser el inicio, y pues va a haber una serie de eventos que ahí pueden checar también en el Facebook de La Rueda Cartonera o en el Facebook de Sergio Funk. Hasta el próximo 7 de diciembre va a haber eventos ahí en el Bobber Black, que ya mencionamos, en La Pulcata, Pedro Loza 719, entre Arista y Eulogio Parra. El martes próximo a las 7 va a haber un slam ahí de poesía organizado por el N. Un saludo para el N. También un saludo ahí para el Lafitte, que los estuvimos viendo esta semana. En la Casa de la Cultura y la Paz en Polanco, en el Parque Roberto Montenegro, ahí en Polanquito, que tienen como una editorial, unos morritos ahí de cartonera, pues Barrio Bravo, pero pues tratando de que esa bravura se canalice de pronto en cultura, de pronto en arte, de pronto en más cosas, en más opciones. Y obviamente pues aquí en Libros y Café La Rueda también va a haber una serie de eventos que pues ya van a poder ustedes estar checando. Le mandamos un saludo a Lisra, a Nora y a Sergio, que les dijimos que iba a estar buena hoy la madracera y la música pesada, y ojalá se estén permitiendo sentir, ¿no? Le mandamos también saludos a la Monse, allá está la John Stirley Hills. Le mandamos saludos a mi tía Luz, le mandamos saludos al tío Joe. ¿Alguien que le quiera mandar saludos, Jacobo? Al Rodo que estuvo, se aventó un mes en Califas trabajando ahí con en una pizca de un vegetal verde. Ajá. Le mandamos un saludo a la Bel, que ya lo habíamos felicitado por su triunfo también en ese concurso de cocina. Bueno, a todo mundo ahí que nos esté escuchando, pues un saludo. Al Negro Caderas ya le mandamos al tercer nivel de la Friki Plaza, ahí con sus hamburguesas Viva la Burger, también un gran saludo. A Diego Rodríguez, que hoy pues por las circunstancias del tiempo no tuvimos cápsula, pero volverá pronto. A su amiga Jenny, que nos escuchan en el jale. ¿A quién? Al Rendezvous. Al Rendezvous, a mi querido Johnny, un abrazote a toda su pandilla ahí en Libertad y Colonias, también ahí que nos ponen, y si nos están escuchando, estoy seguro que están disfrutando la música, la neta, son gente que aprecia. A Rosalba, que su cumpleaños es el 5 de diciembre. Y al Valle también, que mañana cumple años, a mi querido Valle, un pinche abrazo. Y nosotros, bueno, vamos a continuar con estas emociones que... En este discurso del disco, me parece que aquí con Bardo es el primer como Bardo, un grupo de San Luis Potosí conformado y un dueto. Iván Figueroa en el bajo y la voz y Carlos Vela en la batería y bajo y batería, recordando un poco a mí como a estos de OM, ¿no? Estos güeyes que... las atmósferas, ¿no? Que se crea con estos dos elementos únicamente. Una banda que ahí en su Bandcamp se define como Doom Sludge, y esto es de su disco, se llama Abismo, es de su disco... homónimo Bardo del 2018, ya los habíamos tocado, habíamos puesto creo que Los Juicios, y esta de Abismo a mí me parece la neta la mejor del disco, del disco de Bardo, y no la habíamos tocado por cuestiones de tiempo, y qué chido que se presentó la oportunidad, porque a mí me parece una rola bravera, y dentro de estas emociones de las que hablábamos, de sentirte solo, de sentirte vacío, pero ni aún así ejercer la fe, ¿no? Seguir con creer que tú puedes, ¿no? La portada de este disco de Bardo del 2018 me gusta mucho, es como un ser así como una especie de Munra, calavera así entre llamas, y se ve gigantesco y se ve un humanito chiquito como a merced, ¿no? De este ser tan poderoso, y me parece que esta de Abismo capta un poco esa emoción, dice, corre y dile a tu Dios que no quiero la muerte, que prefiero la muerte, corre y dile a tu Dios que prefiero el abismo, o sea, que no vengan y me salven, aquí déjenme en esta oscuridad, y nos vamos con este track largo, y hay que sumergirnos en esta potencia de Bardo del 2018, el especial de LSD R Records 2019, seguimos acá en Radio Cartón. Bueno, pues en cuanto a shows en vivo, a mí siempre, siempre una de las bandas que más me gusta ver en vivo es K, de la Ciudad de México. También Terror Cósmico es de mis bandas favoritas en vivo. La última banda que vi que sí me impresionó brutal fueron Victoria, ahora que los tuvimos en el festival. A mí se me hizo un show muy brutal. Y qué más, no sé, el Escuadrón de la Muerte también es muy duro en vivo. Esas son algunas, porque en realidad pues son muchísimas bandas. También Abisal, por ejemplo, el show de Abisal en vivo es más que de la cuestión musical, ya es de una cuestión sensorial de la cantidad de volumen y la afinación tan baja. Y este Funeral Doom que tocan también es muy, muy intenso en vivo. O sea, son de los shows que se me ocurren ahorita, de los actos en vivo que podría recomendar. Y ahí pues tuvimos algunas recomendaciones del Juan Tamayo de bandas y de actos en vivo que le preguntábamos que cuáles son los imperdibles de repente cuando vengan a la ciudad o cuando estén cerca del pueblo ahí para hacer el ahorradito, ¿no? Y ahí pues tuvimos las recomendaciones, muchas recomendaciones de a todos los que estén interesados pues en toda esta movida, el Doom and Stone. También hay un programa que es los lunes, ¿no, Josué? Sí, me parece era los lunes ahí por Bull Terrier FM, que pues justo se llama Doom and Stone Latinoamérica, ¿no? Sí. Y ahí conducido pues por el Román Tamayo, el carnal del Juan, que pues ahí también es una plataforma donde pueden estar escuchando, me parece que llevan 8 emisiones, sí. Pues pueden estar descargando ahí el podcast. Que chequen su página porque tiene una compilación interesante. Sí, ahí también dices que estuviste checando algunos textos, ¿no? Del Román que... Sí. Que de repente vale la pena. Yo creo ahí en la Fe de Ratas y Derivadas que ponemos cuando anunciamos en la fanpage de Facebook María Rock Cartón el podcast, pues ahí vamos a poner algunos links para que pues también conozcan estas otras áreas de trabajo ahí de los LSDR Records, del quien estamos haciendo el especial. También le mandamos un saludo a Héctor Alberto, que luego nos escucha en los podcasts, al Charlie Sosa, también un fuerte abrazo, mi Charlie. Y a Héctor Alberto le tuvimos que explicar que dejamos fuera la rola de Terror Cósmico porque pues en el primer programa de, digamos, esta cuarta temporada, que fue de tracks largos, de larga duración, largo aliento, habíamos puesto ya el Terror Cósmico, la de La Montaña, que es justo del mismo disco, este tercero, donde también participan ahí de alguna manera los LSDR Records, a quien les adquirimos justamente el acetato y que anunciaron que ya se habían agotado, pero ya hay nuevos. Creo que le voy a avisar al Héctor porque va a querer uno, porque es una portada ahí muy chingona, ¿no? Que así como te lleva al Mictlán, pues, y cuestiones entre prehispánicas y muy oscuras, muy voraces. En fin, y hablando de oscuridad, pues vamos con Mala Madre, que es el track número 7 de hay un trío de Mérida, Yucatán, el track número 7 de este sampler 2019, y pues de Mérida, Yucatán, ¿no? Heavy Mexican Doom. Se definen así ahí en su Bandcamp. Esto es del primer de su primer disco del 2016, ahí con una portada medio oscura, medio de brujos, con humo, con hierbas, con unos grises ahí, como con unas capas densas, pues, que yo supongo que si respiras ese humo, ahí como que captas más la emoción y la potencia y los bajos y el estruendo de Mala Madre, a quien vamos a ir a escuchar con su canción Catástrofe. Y pues lo que decíamos, ya tuvimos una banda ahí de Durango, tuvimos una banda hasta de ahí Bristol, Inglaterra, Yucatán, San Luis Potosí, pues los LSDR, pues este jale a nivel nacional, ¿no? De encontrar a esos que se están expresando de esta manera, que puede ahí como conjugar chido con el cotorreo que traen. Y ahí nos vamos, pues, Mala Madre, Catástrofe, y seguimos acá en María. En esto de las bandas, pues en un inicio el sello estaba pensado para lanzarle las cosas de Vinum Sabbati, solo para ponerle un nombre como de que está lanzado bajo algún sello, pero antes de eso pudimos tener contacto con nuestros carnales de Saturno Groups, nos gustó mucho su material y después nos hicimos pues grandes amigos y tuvimos la fortuna de lanzar su primer EP en físico. Ese fue nuestro primer lanzamiento como sello. Y desde ahí pues creo que se fue turnando la idea a eso, a sacar discos que nos gustaran, de bandas pequeñas, de bandas underground, y pues ahí va. Ahí estuvo Mala Madre desde Mérida, Yucatán, con el track Catástrofe, el séptimo track de este sampler 2019 de LSDR Records, la penúltima. Ya estamos para despedirnos, que como siempre nos tragó el tiempo. Pusimos ahí en el aviso del programa en Facebook ahí un link y decía que no nos coma el tiempo, y pues bueno, nos volvió a tragar. Le mandamos un fuerte saludo a las bandas que tuvimos que dejar fuera, a Owain, a los Terror Cósmico y a Rivers of Gore, pues que ahí los vamos a estar tocando, yo creo, en la quinta temporada de María. Bueno, estuvo Jacobo Monraz en los controles, muchas gracias, apoyándonos acá con los datos y la logística en este programa. José Carballo, Caifán, muchas gracias. Gracias. Y nosotros, la última, vamos a tener un bonus en el podcast, que va a ser la canción de los Vinum Sabbati. Ya vamos a hablar, pues, para el podcast de ella. La última es Fumata, este grupo que se presenta justo hoy en San Luis Potosí, desde donde obtuvimos la respuesta de Juan Tamayo. Muchas gracias una vez más, un fuerte abrazo para todos, éxito en la tocada, que no lo necesitan, porque pues seguramente va a estar chingón con todo el estruendo y con todos los gritos y la potencia y en la voz del Máximo Mateo. Muerte al Ego, un track que es original, que no viene en el disco de Fumata, a lo mejor en posteriores, pero al menos ahora únicamente lo podemos encontrar aquí. Y todo este viaje del disco antes de la abducción, en el último track, este es el octavo, y pues viene esta Muerte al Ego que propicia pues un renacimiento, un reencuentro, un nuevo comienzo, un algo así, ¿no? Y es una rola que yo le escucho y trato de ahí exorcizar mis demonios. Hago la invitación para todos, y pues bueno, esto fue el María número 43, dedicado al sello discográfico LSDR Records, de música potente, pesada, lenta y distorsionada. Nos escuchamos ahí la próxima semana tenemos María Pacheca, así que nos escuchamos ahí en 15 días. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, los que nos escucharon en el podcast también, y un abrazo para todos, gracias. pues muchas gracias a ustedes. Pues lo único que podría decir es a la gente que está interesada, que no dejen de apoyar a sus bandas. Parece que se está haciendo, fluctúa mucho esto, parece que cada vez está bajando, parece que después vuelve a dar un brincón, pero pues no dejen de apoyar a sus bandas, no dejen de ir a los shows, aunque suene trillado, pero es verdad, no dejen de comprar merch, así es como apoyan a sus bandas. Y pues nada, a los que están escuchando esto por primera vez, este tipo de sonidos, adéntrense más, conozcan lo que hay cerca de ustedes, y pues resumidamente no lo dejen de apoyar, porque pues sí, es uno también se fortalece de la gente, ¿no? Es la respuesta de la gente lo que sigue moviendo esto. Y pues muchas gracias a ustedes por este especial, por esparcir esta música pesada, que no está a lo mejor tan digerible, y pues chido, muchos. Sí, pues realmente la chamba de Doom and Stone Latinoamérica la lleva completamente mi hermano Román. Ahí sí yo creo que le tendrían que preguntar a él más a fondo, porque él es uno de los cerebros atrás de eso. Y igual de la escena latinoamericana, él es el que tiene una visión más clara. Yo la verdad no estoy tan adentrado en eso. Pero es grande definitivamente, es mucho más grande en el sur del continente que aquí en México. Y muy buenos proyectos. Hace poco tuvimos aquí en México Arteaga de Chile, y no sé, eso sí es un mundo aparte, yo diría. Es una escena muy grande y tienen otra movida muy diferente. Y en cuanto a la cuestión política y social, pues yo creo que, aunque no sea directamente, a todos nos afecta. Como lo decía en algún punto anterior, creo que a todos estamos en la misma situación, al menos aquí, por ejemplo, aquí en México, aunque seamos de diferentes estados, todos estamos viendo la realidad actual, y aunque no sea de manera explícita en la música de las bandas, pero creo que implícitamente a todos nos afecta de alguna manera y todos lo estamos demostrando. Y a lo mejor lo que decía ahí es donde podemos coincidir en todas las bandas en este mismo tipo de pensamientos. El maltusianismo es una teoría demográfica, económica y sociopolítica desarrollada por el economista británico Thomas Robert Malthus durante la Revolución Industrial, según la cual el ritmo del crecimiento de la población responde a una progresión geométrica, mientras que el ritmo de aumento de los recursos para su supervivencia lo hace en progresión aritmética. Por esta razón, de no intervenir obstáculos represivos, hambre, guerras, pestes, el nacimiento de nuevos seres aumentaría la pauperización gradual de la especie humana e incluso podría provocar su extinción, lo que se ha denominado catástrofe malthusiana. Para el bonus del podcast vamos a escuchar Vinum Sabbati HEX8, El espectro malthusiano. Este track fue nuestro aporte a este split que hicimos con Ceguera el año pasado, que vinieron a México. Hicimos algunas fechas juntos y pasamos a Testa Studio en León con Cabe a grabar esto. Fue grabado a una sola toma, solo agregamos los samples posteriormente, y pues espero la disfruten. Este es del split que hicimos con Ceguera, de The Good Earth Is Dying. Salió en vinil, ya se agotó todo afortunadamente, y pues fue una experiencia muy locochona para ambas bandas. Chido. Flew by Mars and photographed about 10% of the surface. Gone were the canals, gone were the cities, gone the brilliant and sinister Martian. The photographs revealed a cratered landscape much like the moon. Waterless and apparently hostile to life. But in 1971, the Mariner 9 spacecraft orbited Mars and transmitted more than 7,000 photographs of the planet to Earth. earlier spacecraft, flattened and jarred by the impact of meteorites. The extensive mapping revealed a new and unexpected world. Thank you. We'll be right back. poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com. María.